Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Cone Fernández en Deportes. Locución, Natalia Tolaba. Jueves, de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Sí, estoy acá, estoy acá, estoy acá. ¿Tenés ganas de que sigamos un poco con el jefe de gobierno de la ciudad? Sí, por favor, sí, por favor. Que me quedaron, siempre quedan cosas en el tintero, ¿no? Bueno, claro, montones de cosas, porque yo encontré algunas también que tengo ganas, pero igual te pregunté, ¿eh? Sí, por favor, por favor. Ah, bueno, acá nos está diciendo algo también el operador, que sí, a vamos a hacerlo, ¿eh? Vamos a hablar un poquitín de, ya que no lo tenemos a nuestro columnista hoy de deportes, vamos a hablar de lo sí. que pasó allá en ese pequeño país llamado Qatar. Sí. Bueno, y después, tan rico, después. Sí, sí. Bueno, no, te decía que tengo ganas de continuar un poco con respecto a algún tipo de noticia muy rimbombante, como de costumbre, y nada uh-huh. beneficiosas que nos prodiga la gestión de gobierno de la ciudad, ¿no? Vos sabés que hay sí. una, ya está arrancada la campaña electoral, Oscar, ¿no? Y te cuento, por ejemplo, que el presupuesto para publicidad y propaganda aumentó oh. 133%. Ah, bueno. 133%. Bueno, ahí está, ahí se entiende muchas de las cosas que uno no sabe, ¿no? Pasó de 3.400.000 millones a 8.000 millones. El monto sí. representa, escuchá esto porque es terrible, este monto representa más de 1.000.000 de pesos por hora y más ay, de no. y casi 20.000 pesos por minuto que el gobierno de la ciudad de Buenos sí. Aires utiliza en publicidad y propaganda. Sí, sí. Pero luego sí. cierra carreras, ¿no? Cierra carreras. Uh-huh. Sí, claro. Vos sabés que hay un legislador de la ciudad de Buenos Aires que se llama Juan Valdés, que es del Frente de Todos, obviamente, sí. presentó esta semana un pedido de informes dirigido al gobierno de Larreta para saber qué porcentaje de gastos de publicidad y propaganda destinó a la campaña. Y acá habría que soplar una trompeta, la campaña, la transformación no para. O sea, que este sí. legislador Valdés le preguntó qué porcentaje de toda esa cantidad de dinero que acabo de decir, qué porcentaje está destinado a la campaña de esta expresión, la transformación no para. Sí, entre otros, sí está en todos lados, ¿eh? Sí, es terrible, terrible. Entre otros puntos, el pedido que de informes que hace este legislador le pregunta qué porcentaje de dinero asigna a la partida presupuestaria de publicidad y propaganda de este año 22 fue sí, destinado, sí. qué porcentaje de lo que estuvo aprobado para este año 22, qué porcentaje estuvo destinado a campañas preventivas como las de la vacunación ajá. del COVID o del dengue. Sí. También le pregunta Valdés, ¿qué campañas de concientización e información sobre la separación de residuos o vinculadas a la Agenda Verde se realizaron en la ciudad. ¿Qué porcentaje se utilizó en eso? Yo creo que sabemos que el mayor porcentaje está destinado a una campaña preelectoral, Oscar. Claro, claro, claro, es todo publicidad, claro, claro que sí. Claro que sí. En realidad, me parece como una más, ¿no? Esto no es ninguna novedad, sí. No estamos descubriendo la pólvora, ni mucho menos, Oscar, ni no, mucho no. menos. Como tampoco estamos descubriendo la pólvora de que hoy a la noche haya una nueva marcha a las 19:30, dentro de apenas unos minutos, de las y los profesionales de la salud de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y cualquiera de nuestros oyentes nos pueden decir, pero ¿cómo? Si ya el gobierno les aumentó a los residentes. ¿Qué más quieren? ¿Qué tanto quieren? ¿Qué más quieren? Son insaciables, claro. En realidad. Claro, claro. Lo que quieren es, y por quienes reclaman hoy, por segunda vez van a salir a la calle, es por los concurrentes. Los concurrentes, claro. Yo de esto puedo hablar con mucho conocimiento de causa, Oscar, porque yo fui 4 años concurrente ad honorem en un hospital de Vicente López en la provincia de Buenos Aires. Sí. Los profesionales concurrentes tienen el mismo casi régimen horario que los residentes, pero no cobran un centavo. Claro. Eso es ad honorem, si no se entiende bien, ad honorem sin sueldo, gratis. Trabajan entre 20 y 40 horas semanales. Sí. Y hay en este momento aproximadamente 600 trabajadores de la salud ad honorem trabajando en los distintos hospitales de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo se llama el ministro de Salud? ¿Te acordás? Sí. Hay que recordarlo, ¿no? Fernán el Quirós. El ministro de Salud se llama Fernán Quirós. Claro, claro. Que es otro, te sumo algo, que entre los que dijo Larreta, escuché declaraciones, que es él está muy orgulloso de que gente de su equipo de trabajo sea candidata para sucederlo. Entre ellos habló de Fernán Quirós y dijo, como algo a resaltar, que se puso firme, estuvo firme ante el requerimiento del gobierno nacional de que se corte el tema de la pandemia, del aislamiento. Eso dice lo mismo de la cartera educativa, que también está como candidata a sucederlo, entre comillas, ¿no? Porque eso ya está solucionado. Pero habló muy bien de la educación y que también le torció el brazo al gobierno nacional cuando dijo que no tenía que haber clases y los chicos tenían que estudiar. Bueno, esto que lo escuchamos varias veces, ¿no? Porque son sus dos preocupaciones principales, la educación y la salud, Oscar. Sí. Bueno, ojo, en ese sentido, y yo creo que está bien, porque hicieron lo que a él le parece que está bien. A todos nosotros no, pero a él sí. Mira, te cuento algo cortito, esto fue al principio de este mes. En San Telmo se cayó el techo de un comercial. El domingo anterior esto, no, el domingo después de esto, los directivos de la escuela, que es la Baldomero Fernández Moreno de San Telmo, le mandaron un correo electrónico a los profesores diciéndole que el lunes no iba a haber clases porque iban a desratizar y tareas de mantenimiento. En realidad había pasado que el domingo, el fin de semana, se cayó el techo. Estas cosas no se saben, ¿entendés? No. Salvo que algún docente salió a decir, no, mirá, se cayó el techo, hay olor a podrido, ¿viste? No se sabe, Oscar, porque hay dos medios de desinformación casi completa, que son La Nación y Clarín. Sí, claro, que tienen mucha pauta. Son medios de desinformación. Sí, así habría que empezar a llamarlo, en realidad. Sí, juegan completamente de ese lado. Seguramente si hubiéramos seguido buscando y buscando en los distintos portales y medios, habríamos encontrado muchas más noticias. Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Adversas al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, yo creo que esta ininterrumpida gestión en algún momento va a terminar, ¿no? Espero. Pero, mirá, yo no sé, yo creo, no sé, no, es muy ingenuo, pero yo creo esto, mirá, que si cuando... ¿Cómo? No te escucho bien, se entrecorta la voz. Ah, yo también te he escuchado entrecortado. No, yo lo que creo, si me escuchás, es esto, que pone a uno de estos dos sucesores, se puede decir, iba a decir sujeto, pero queda feo. Tiene seria posibilidad de perder, ¿eh? ¿Cuál es el caballito de batalla para darle manija a esta gente? Lo bien que hicieron, ¿qué? A los docentes los persiguieron. A los empleados de la salud los rebajaron. Consiguieron después de no sé cuánto tiempo un aumento. De hecho, la carrera de enfermería, digámoslo también, sigue siendo una carrera administrativa, ¿viste? O sea, que eso no me parece como caballito de batalla. No, pero yo obviamente que aliento la esperanza de que en algún momento esta ininterrumpida gestión de un mismo signo político termine, porque además quienes se enuncian a sí mismos como democráticos y republicanos deberían sostener la alternancia y defender la alternancia política. Y no pasa. Que no pasa. Pero bueno, yo no pierdo las esperanzas, Oscar. Yo tampoco. Bueno, vamos a un hueveando. Hablando de mundial, ¿viste? Porque todo que Argentina venía ganando, yo lo estuve viendo y me ilusioné. Es más, yo estaba viéndolo desde internet, desde YouTube, y se escuchaba que salían a gritar y a gritar gol. Y digo, ¿cómo puede ser? Si va 1-0. No, y después, claro, llegaba después la transmisión. Después, bueno, ya que salieron a gritar 3 goles, vamos todavía. No, resulta que los habían anulado. En fin, bueno, vamos a escuchar un hueveante y después seguimos. No, pero antes de eso quiero hacer mención a algo que nos recordó recién el operador, Oscar. Ha habido, y está viendo, está allí, un personaje político argentino. Ah, sí. Presidente. El expresidente. Anda por ahí. ¿Lo escuché por ahí o era acá el gato? Ah, no, me parece que acá en mi casa. De verdad tiene mala fama en cuanto a la buena o mala suerte que inspira su presencia. Todo esto te lo digo para no decir que es mufa el tipo. Bueno, yo lo que. La buena noticia es que se sacó una foto con un mexicano que tiene que ver con el fútbol. Así que por ahí mañana, el sábado. Les da la mufa a los otros, o están malo con la mufa que les da suerte a ellos y mufa a nosotros. No, no sé cómo funciona ahí la mufa. No hablemos más de él y hagamos lo no, que... No, basta, porque... No, porque es mufa. Yo tengo luz, tenemos internet y tenemos conexión. Dale, vamos a escuchar esto. Chau, escuchemos hueveando. Dale. En Más Vale Magazine estamos hueveando. Estamos navegando en la web. Huevear, como navegar. Copa América, que levantarse a las 6 de la mañana, ¿para qué? Te ganan unos negros que usan vestido. Que cuando eran pibes hacían jueguito con una granada en vez de con una pelota. Acá, señores, lo que pasa es que vos tenés que ir al Mundial, a la Copa del Mundo, con 22 personas que no tengan nada que perder. Que sepan que si tienen que ir a dejar un brazo y vuelven sin un brazo del Mundial, no les importe. Mirá los del 86, nadie le importaba un carajo, nada. Y había que matar o morir, era el asunto. 2-1, los árabes se sacaron la arena de los botines. Y de repente nos están cagando a pelotazo. Los argentinos estamos pasando la peor crisis económica de la historia y seguimos en pie. Y si van a venir a llorar todos por un 2-1 con estos árabes de mierda, el cast de Elif, literalmente. A huevo, acá falta eso. Estas generaciones están todos deconstruidos. Se levantan, le dan la manito al negro cuando se caen. ellos también, nadie pechea a nadie, nadie pone un cabezazo, nadie le pone una trompada, nadie se impone y dice acá estoy yo, vos negro no pasás, no lo veo eso. En el siglo XX ganaríamos 4-2. No lo veo. Esta mierda ya no es fútbol, es otra mierda tecnológica que hay que ponerse a jugar a la play y ya, que todo se vaya a la puta. Si vos acá como un boludo, faltando el laburo, perdiendo el presentismo, ¿para qué? ¿Para qué? Hueveando en Más Vale Magazine. Horas, colgados como dos computadoras. Todavía quedan restos de humedad. Sus olores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja cual promesa de llenar el breve espacio en que no está. Todavía yo no sé si volverá. Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Aunque todos mis esquemas no confiesan ni una pena. Bueno, estoy en el aire. Acá estoy. Bueno, estamos escuchando un poquito de Pablo Milanés. Él falleció hace un par de días, el 22, en Madrid. Pablo Milanés, cantautor. La verdad que hay muchas cosas para decir. Yo dejé algunas cositas, pero es muy importante en la música, en la nueva trova cubana, sobre todo. Estaba internado desde el 12 de noviembre por una serie de infecciones que lo tenían mal. Falleció a los 79 años. La muerte lo sorprendió en España, donde vivía hace unos años con su esposa. El cantautor estaba, bueno, presentando, estaba por hacer presentaciones, no paró nunca este hombre, que debió suspender por su internación. Tenía previsto cantar en México, República Dominicana. Bueno, terminó siendo internado este 12 de noviembre por una serie de infecciones de los últimos 3 meses que lo venían, bueno, deteriorando mucho. Este hombre nació, Pablo Milanés, nació en Bayamo, en la provincia de Oriente, un 24 de febrero de 1943. En 1964 se sumó al cuarteto Los Bucaneros. Al siguiente año, con Mis 22 se llamó, dio inicio a su carrera solista. De a poco se volcó hacia la canción política. Y en 1968 coincidió por primera vez con Silvio Rodríguez en Casa de las Américas, en lo que sería el preámbulo de la nueva trova. Desde entonces su carrera abarcó más de 40 discos, giras por todo el mundo, hispanohablante sobre todo, incluyendo Argentina, vino acá. Yo tuve la suerte de verlo. Tenía esa cosa mágica de los que cantan, esas cosas tan lindas, tan profundas, que uno se queda. Termina después y no sabe si aplaudir porque se va con la cabeza a otro lado, ¿no? Vino muchas veces acá, vino con Silvio Rodríguez en el 84, en plena ebullición de la recuperación de la democracia. Canciones como Años, Yolanda, Yo pisaré las calles nuevamente, que es lo que vamos a escuchar dentro de un rato, se convirtieron en himnos. En 1988 obtuvo el premio a la mejor banda sonora en el Festival de Venecia por la música de un señor muy viejo con unas alas enormes, de Fernando Birri. Y en base al cuento de García Márquez, es cierto, que estoy hablando, ¿no? Y en 2005 le confirieron el Premio Nacional de Música de Cuba, Pablo Milanés. Así que queríamos homenajearlo a este hombre. La verdad que dio mucho y nos dejó mucho. A mí me gusta mucho lo que hace. De hecho, me gusta mucho la música cubana. Bueno, me gusta la música cubana, me gusta Cuba, me gusta, claro, la gente. Yo no tuve la suerte de conocer la Cuba, pero me gustaría, seguro. Eso es seguro. Sí, seguro.

Una mesa, un millón de interpretaciones. Y vos. Irse al pasto nunca fue tan fácil. Domingos de 19 a 21 en Radio Monk. Si el periodismo es el mejor oficio del mundo, la radio es la oficina. Diamantes Brunas, el sonido de una generación. Los lunes de 22 a 0 en Radio Monk. Dulce Beso es una yerba misionera elaborada con palo. Un mate ecológico con más de 2 años de estacionamiento natural y un inconfundible sabor ahumado. Dulce Beso es riquísima. Es misionera. Pedidos por mensaje privado en Facebook, @yerbadulcebeso, o por mail a yerbadulcebeso@gmail.com. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Vos me contaste Digamos. Algo de EDESUR, creo, ¿no? Sí, yo estaba hablando sobre todo con el tema de que no se corte la luz acá, que no pase nada. Y tiene que ver con una nota que controlé, mirá, estoy leyendo y hablando a la vez. Es una nota que vi, que encontré, quise decir, y habla de Enel, la controlante, justamente, de EDESUR. Esta empresa va a vender sus activos, digamos, acá, sus empresas. Mirá lo que tiene Endesa, es la empresa española. Tiene la explotación del Chocón, las centrales Costanera Sur y Dock Sud, la línea de transmisión de Yacyretá, es una nota de página 12, que maneja un montón de cosas. El ingreso de Enel para hacerse del control de EDESUR, y así como las centrales eléctricas mencionadas, se produjo allá por el 2008, cuando tomó el control la española Endesa de estos activos. Y mirá, esto tiene que ver, ¿viste? Uno dice, yo con Menem, con el neoliberalismo, fíjate, las concesiones de las centrales eléctricas fueron adjudicadas durante la década de los 90, bajo el gobierno de Carlos, que vos no querés que le diga el apellido. ¿Por sabés cuánto tiempo? No. Bueno, no, por eso digo Carlos, ya sabemos todo de quién habló. 30 años le dio la concesión. 30 años. Caduca en agosto del año que viene, y bueno, ya empiezan a vender sus cosas, y el Estado debe definir si, cuál será su destino. En realidad, no se puede concesionar a las mismas empresas. Claro. Tiene que ser otras, o puede quedar en manos del Estado, algo que mucha gente lo ve muy bien, y yo también. Porque esto de llevarse la ganancia, en realidad, la ganancia afuera, pues son empresas de capitales exteriores. Sí. Me parece que mejor quede acá, porque este verso, viste, de la empresa del Estado pierde, porque hay gente que está acomodada, no quiere trabajar, bueno, ese verso lo fomenta el neoliberalismo. La central hidroeléctrica del Chocón, está la nómina, que de la que va a vencer en agosto del año que viene. Están hablando que lo que quieren hacer es vender esto para dejar de perder, entre muchas comillas, 22 mil millones de dólares. Estos fondos, dice la nota, se aplicarán en la cancelación de deuda, pobrecito, porque siempre le va mal. Lo que yo creo que están queriendo invertir en otras, que le dan más plata. Este desprendimiento incluye inversiones en el mercado gasífero de España, que también tiene, es accionista de la gigante Endesa, tiene un 70% del capital, y quiere focalizarse, en otras estratégicas, según ellos, en Italia, España, Estados Unidos, Brasil, Chile y Colombia. No dice la nota cuáles son las estratégicas, pero, viste, algo que le dé un poco más de plata y que esté menos controlado. Así que es mira, te doy lo último como para que veamos de qué estamos hablando. Claudio Cunha es el presidente y CEO de Enel, participó en ese coloquio de ideas donde se junta esta gente que tanto le interesa al país, donde, escuchá, abogó a favor de una suba de tarifas, obviamente, asegurando que no tendría ningún efecto inflacionario. No te rías, pará, no te rías todavía. Si la tarifa, escuchá, a ver si te querés reír, pero esperá que termine. Si la tarifa sube un 100%, la inflación lo haría solo en 1%. O sea, ellos pueden subir al doble, de eso influye en 1%, es mentira. Esto lo dice este hombre, ¿no? Mientras que con los subsidios, el impacto es 10 veces mayor. aseguró una entrevista a un portal de iProfesional. O sea, completamente descolocado de la realidad y de las cuestiones que son, ¿viste?, de sentido común. Si vos subís 100% una tarifa eléctrica, no va a subir 1% la inflación. Sube mucho más. Qué lástima que no dijo subir el 4000% como subió la luz en la gestión anterior del ingeniero. Tienen gastos, tienen gastos. Viste, la gente ahora compra más, ahora no, pero en una época de nuestra historia compró aire, más aire acondicionado que antes, y eso está mal, ¿viste? Porque ellos tienen que invertir, tienen que comprar cables nuevos, transformadores. Y mira, mejor no me vayas a hablar porque me haces acordar lo que pasó acá. Cada vez que hay mucha lluvia o viento, explota un transformador, lo cambio por otro y sigue, que siga el partido. Es así de lamentable. Bueno, que son tercerizados, tremendo. Tremendo. Yo tengo también cortito y al pie. Tengo para decirte, creo que todos sabemos que las elecciones en Brasil las ganó Lula, ¿no? Sí, pero pará, que te, disculpame que te frene, ¿eh? Pará ahí, porque hubo una reunión en Porto Alegre, no sé si viste la nota o el video, lo hemos posteado en las redes, donde la gente se reunía, le puso un cartel con la bandera de Brasil que decía SOS mirando al cielo, y ellos con el celular en la cabeza haciéndole señales a los extraterrestres para que lo vengan a salvar a Brasil de Lula. Así que yo no sé si ganó todavía Lula. Estoy esperando. No, por ahí viene un extraterrestre y se lo lleva. Decí que tenemos este pequeño delay, ¿no?, al hablar, porque si no estarías escuchando mis carcajadas. Es algo, pero horrible. Pero bueno, volvamos a la realidad, porque esta gente está fuera de la realidad, ¿no? Volvamos a la realidad. Muy seriamente fuera de la realidad. Sí, total. Sí. Ganó Lula, esto lo sabemos todos. Sí, claro. Ganó por el 50,9. Fue reconocido todo el proceso electoral, fue reconocido y avalado por más de 300 observadores nacionales independientes, claro, y 120 internacionales. Pero... el Partido Liberal, que es el partido por el cual se presentó Bolsonaro a las elecciones y perdió, pidió anular una cantidad enorme de mesas, 279.000 mesas. Ah, es un montón. Bueno, ahí está, si no ganó más entonces. Casi 300.000 mesas pidió que fueran anuladas, mesas con urnas electrónicas, y puso en duda el resultado. Esto fue, este pedido del Partido Liberal fue al Tribunal Superior Electoral de Brasil, que está a cargo de un ministro, el presidente, es el ministro Alexandre de Moraes, de este Superior Tribunal Electoral, y este hombre, Moraes, desestimó el pedido del Partido Liberal bolsonarista, anuló ese pedido, y lo que dijo es que le cobra una multa de casi 23 millones de reales al Partido Liberal por haber gestionado, y esto me gusta esta expresión, Oscar, un litigio de mala fe. Claro. Un litigio de mala fe. Con lo cual me pareció importante esto. No solemos traer a nuestro Más Vale Magazine demasiadas noticias internacionales, esto es cierto, pero me pareció importante traer esto porque creo que es un indicio de que no vale todo. No vale todo. En Brasil, al menos, esto no prosperó. Menos mal porque en otro momento había prosperado un montón de otras cosas. Exactamente, por eso me parece que es bueno destacarlo, ¿no? Sí. Hasta acá, Oscar, hasta aquí. Bien, perfecto. Escuchamos un separador y después nos vamos despidiendo. Tenemos algo importante. Nos separamos un chiquitín. Dale. Más Vale Magazine. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o por la aplicación de Radio Monk. Más Vale Magazine. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube. Más Vale Magazine Radio. Seguimos y estamos en los últimos minutitos, ¿no?, del programa, Oscar. Sí, así es. Hoy es una fecha importante en lo que a la música se refiere para mí, un enorme músico como fue Freddie Mercury. Murió un 24 de noviembre del año 1991, Oscar. Sí. Era un hombre muy joven, tenía apenas 45 años. ¿A vos te gusta? Sí, por supuesto, sí, claro. Sí. Cada tanto ponemos algo de Queen, algo de Freddie Mercury. Su carrera solista también fue muy importante, sí. Claro. Bueno, debemos reconocer, por lo menos es lo que yo pienso, y no tengo tu formación ni tu oreja musical, Oscar, pero creo que es casi obligado reconocer que dos enormes, importantísimas bandas han surgido del Reino Unido, de Gran Bretaña. Sí, exacto. Una, indudablemente, son los Beatles, y otra es Queen y Freddie Mercury. Ambas son de una dimensión en lo creativo, en lo vocal, en lo musical, muy, pero muy, muy importantes, realmente. Muy, sí, claro. Bueno, el pobre Freddie Mercury murió de SIDA, de VIH, en aquellos años, lamentablemente, la muerte por este virus era muy, muy, fue numeroso en realidad, fueron pérdidas muy numerosas. Bueno, había anunciado que tenía SIDA un día antes de morir, ¿sabes? Se sabía, por ahí no decían nada, pero sí. No, para nada. Tenía 45 años, como te dije. Fue la cara visible de una de las bandas más populares, porque la otra fueron los Beatles, en realidad, de las más populares, históricas bandas del rock. Comenzaron en el año 70, la década de los 70, y se mantuvieron hasta la muerte de Freddie Mercury, en realidad. Made in Heaven fue una de sus grandes grabaciones inéditas del cantante. Sí. Quedó tallado, podríamos decirte, cincelado quedó Freddie Mercury en el imaginario colectivo de los últimos años de apogeo de la banda que se llamó Queen. Era un cantante maravilloso, con una capacidad vocal maravillosa también, y un showman, ¿no? El tipo hacía un show impresionante. Lo que le dicen ahora, le dicen frontman, o sea, esa gente que está en el frente, que se lleva a puestas, digamos, todo el show, sí. Pero era de un despliegue físico, de danza, de movimiento, de expresión corporal, muy, muy, pero muy, muy grande. Sí, claro. ¿Te acordás ese monumental recital que se llamó Live Aid? Sí, claro. Para recaudar fondos para la lucha contra el SIDA, ¿no? Sí, claro. Fue monstruoso ese recital. ¿Te acordás que fue en dos ciudades? En Inglaterra y en Estados Unidos, ¿no? Fue monstruoso, realmente, si uno quiere ver esto en YouTube, puede darse un panzazo. Sí, hay aparte un recital con los mejores de los mejores del momento. Exactamente, sí, sí. No, no fue solamente Freddie Mercury, era lo mejor de lo mejor. Bueno, y las imágenes del público son verdaderamente son asombrosas, ¿no? Sí. Yo no sé si vos te... La verdad que sí, estuve viendo. De hecho, vi también la película que hicieron. Me pareció muy buena también, ¿eh? Tiene sus críticas, pero. A mí también. Lo principal me gustó, a mí me gustó. Pero sí, es enorme, enorme. Hizo la carrera de Queen tiene mucho que ver con él y con su idea de lo que es el rock, porque el tipo en un momento, cuando vienen bien en la historia musical, vienen ganando, vienen haciendo éxitos, el tipo se va a otro lado, empieza a hacer algo sinfónico, le dijeron no, esto no, cuando saca Rhapsody a Bohemia, por ejemplo, no le querían editar eso. En ese momento, y un poco ahora también, los temas eran de 3 minutos, 3 minutos y medio como mucho. Y Rhapsody of Bohemia era mucho más largo, era muy distinto, porque no era el rock cuadrado más o menos que venían haciendo y que dejaba mucha ganancia a la discográfica. A ellos también, pero ya no les interesaba eso. Y bueno, y a pesar de eso, fueron para adelante, cambiaron la historia. Con eso cambiaron la historia. Absolutamente. Vos sabés que él nació en una isla cercana a Zanzíbar, en el África, en realidad. Ajá. Nació bajo el nombre de Farrokh Bulsara. Farrokh Bulsara. Acá estoy viendo unas fotos de él de chiquito, muy, muy precioso, realmente. Pasó la mayor parte de su infancia en la India, donde asistió a un internado, St. Peter's, en inglés, cuando todavía estaba bajo el dominio inglés, supongo. Comenzó a tomar lecciones de piano a los 7 años de edad. Nadie podría prever a dónde iba a llegar este jovencito, Claro. Creo que nadie. Se trasladó, la familia Bulsara se trasladó a Middle Essex, en Inglaterra, en el año 64, y desde allí Freddie, que adoptó el nombre de Freddie Mercury, estando ya en Gran Bretaña, se incorporó a una banda de blues, en realidad. Bueno, es que la voz era prodigiosa de este hombre, realmente prodigiosa, una... Sí. No, para destacar, aparte la vuelvo a decir esto de su capacidad de showman, lo extravagante de todo lo que hacía sobre el escenario. Sí. Era claro. Tan menudito, tan flaquito, lo recuerdo con su camiseta llamada Musculosa. Un personaje maravilloso, realmente maravilloso. Bueno, quisimos recordarlo porque fue un enorme de la música, un enorme del rock, y no concebíamos terminar este Más Vale Magazine, Oscar, sin hablar de él, y sin escuchar, en la medida de lo posible, escuchémoslo entero, el tema. Sí, por eso nos queda tiempo como para escucharlo completo. ¿Te parece que agradezco unos mensajes en las redes? Por ejemplo, hablando de del tema que trató nuestra licenciada en antropología, hay alguien que se llama Mabú, dice: respetar creencias originarias, restitución inmediata de sus restos al lugar de origen, basta de exhibir cadáveres como trofeos. Aurora de Los Ángeles: ¿será cierto los sacrificios de los niños? Como dicen, la historia la escriben los que ganan. Ceci García Guajardo también, Jurado, perdón. Mauricio Colman, Neski Mascotas, Margarita Bayuti, Marita Vespiniani, hay un montón de gente que está ahí dando vueltas, que nos agradece, y bueno, nosotros les agradecemos a ellos. Así que gente, gracias a ustedes, gente también. Gente que nos escucha, y además son gente queridas, todos ellos, realmente, por eso se los agradecemos tanto. Bueno, acá llegamos, ¿no, Oscar? Hemos llegado, sí. Así es. Los esperamos el jueves que viene y seguramente sí. Vamos a estar en el estudio disfrutando de un aire acondicionado que funcionará 10 puntos. Sí. Exactamente. Ojalá. Bueno, y los dejamos nada menos que con el enorme Freddie Mercury. Gracias, hasta el jueves. Así es. Chao, hasta el jueves. Mama, she's killed a man, put a gun against his head, pull my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun. Throw it all away. Mama, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, as if nothing really matters. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for